resumen de noticias latinoamericano. Intelectuales de América contra la criminalización de los inmigrantes en Europa. Diversos pensadores, artistas y activistas sociales de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Haití, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela han firmado un manifiesto criticando a la Unión Europea por implementar la llamada Directiva de Retorno, medida que criminaliza a los inmigrantes que se encuentran de manera irregular en el viejo continente. Entre los firmantes del documento se encuentran el argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, el activista social brasileño del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, João Pedro Stedil, la médico cubana Aleida Guevara, el profesor estadounidense Noam Chomsky, el presidente electo de Paraguay Fernando Lugo y el escritor uruguayo Eduardo Galeano, además del subcomandante Marcos de México. En el manifiesto, los intelectuales recuerdan que algunos de sus antepasados vinieron de Europa a América siendo recibidos con total generosidad, actitud que no se condice con esta nueva ley europea, que castiga como delito la libre circulación de las personas, derecho consagrado por la legislación internacional desde hace ya varios años. De acuerdo con el texto del manifiesto, Europa no quiere reconocer que no sería nada de lo que es hoy sin la mano de obra barata venida desde afuera y sin las riquezas que robó por el mundo entero a través de matanzas y explotación. Europa debería pedir perdón al mundo, o por lo menos darle las gracias, en lugar de imponer por ley la cacería y el castigo de los trabajadores inmigrantes, que llegan ahí expulsados por el hambre y por las guerras que los amos del mundo les imponen en sus países de origen. Finaliza el manifiesto. Otro líder sindical es asesinado en Colombia. El presidente del Sindicato de Servicios Públicos de Bogotá, Guillermo Rivera, apareció muerto en la ciudad de Ibagué, en una nueva expresión del terrorismo de Estado que impera en estos momentos en Colombia. Rivera había desaparecido el 22 de abril en Bogotá y, según indicaron sus entidades sindicales, el asesinato todavía no ha sido esclarecido, aun cuando los indicios señalan claramente la responsabilidad de la Policía Nacional. Ante estos hechos, las organizaciones sindicales han convocado a todos los sectores democráticos a pronunciarse y movilizarse en contra de esta nueva agresión del Estado colombiano, que sigue perpetrando crímenes atroces en el país, como la existencia de 15.000 desapariciones forzadas, el desplazamiento de 4 millones de personas y el asesinato permanente de líderes del movimiento popular y la oposición política, como el caso de Guillermo Rivera. En 2008 ya se han registrado 26 asesinatos de trabajadores sindicalizados, lo que corresponde al 66% del total de homicidios del año 2007, cuando se registraron 39 asesinatos. En igual periodo, comparando los números de 2008 con los de 2007, hubo un aumento del 71% de los asesinatos. Los datos registrados desde el 1 de enero de 1986 al 30 de abril de 2008 registran 9.310 violaciones a la vida, libertad y la integridad de las personas. De ese total, el 26,7% ocurrieron en el gobierno de Álvaro Uribe. Los sectores más victimizados son agricultura, educación, salud, petróleo, judicial, alimentos, trabajadores oficiales y servicios públicos. Panameños preparan protestas contra el alto costo de la vida. Diversas entidades reunidas bajo la coordinación del Frente Nacional de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá decidieron dedicar el mes de agosto a una serie de movilizaciones y protestas en respuesta por el alto costo de la vida que viene afectando a los ciudadanos y ciudadanas de ese país. De acuerdo con el Instituto de Estudios Nacionales, el costo de la canasta básica en Panamá, estimado en $400, supera el valor del salario mínimo, que actualmente es de $320. A comienzos de este año, esta misma demanda llevó a miles de panameños a las calles, sin que hasta ahora tuvieran una solución por parte del gobierno para contener el problema. Algunas de las acciones ya aprobadas son una manifestación agendada para el día 14 de agosto, que será llevada adelante por varios sectores sindicales, como el transporte, la educación y la salud. Estas movilizaciones se realizarán como preámbulo de una huelga general, que todavía no tiene fecha definida y que espera involucrar a miles de personas en todo el país. Costa Rica solicitará oficialmente su ingreso a Petrocaribe. El canciller de Costa Rica, Bruno Stagno, afirmó que su país oficializará cuanto antes su solicitud de ingreso a Petrocaribe, iniciativa de cooperación energética impulsada por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. En rueda de prensa, Stagno subrayó que el gobierno costarricense desea iniciar lo antes posible las negociaciones para entrar como miembro activo en el mecanismo, a más tardar en diciembre próximo. La seguridad energética que representa el acuerdo es de gran interés para Costa Rica, subrayó por su parte el ministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles, quien participó en la quinta cumbre de Petrocaribe celebrada recientemente en Maracaibo, Venezuela. En la ocasión, las autoridades costarricenses explicaron que las condiciones actuales de financiamiento y cooperación del acuerdo son muy favorables para Costa Rica, nación que importa el 95% del crudo que consume de Venezuela, pero que debe pagar su factura en un plazo de 8 días por no formar parte del convenio. Otros aspectos que contempla Petrocaribe y que resultan de interés para el país centroamericano son la exploración de fuentes alternativas de energía, el uso del gas natural y el financiamiento en la adquisición de fertilizantes. Se acabaron los bandidos, se acabó la intervención, nuestra marcha ha terminado, viva la revolución, nuestra marcha ha terminado, viva la Noticias Latinoamericanas.